Llega la fiesta de la cruceta a Cascante, sábado 21 y domingo 22 de mayo. Pasa un día entrañable con amigos, el almuerzo, la merienda, la tradición de la cruceta. Concurso de carrozas, 100 euros para todas las inscritas, 300 euros para la ganadora y 200 para la segunda. Actividades para niños por la tarde. Disfruta del mercado de artesanía. Este año cumple 25 años. Todo en las fiestas de la cruceta, sábado 21 y domingo 22 de mayo en Cascante. Se desarrolló en Sala Nubu este pasado sábado el concierto de Numidia. Es la música que nos acompaña para dar la bienvenida a Mario García, concejal del Ayuntamiento de Cascante. Muy buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes, Paul. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues en primavera hay una tradición en Cascante que se llaman la Fiesta de la Cruceta o Fiestas de Primavera en Cascante y arrancarán este próximo viernes. ¿Cómo se va a pasar esta semana, Mario? Bueno, esta semana espero que lo tengamos ya todo preparado para este fin de semana de nuestra cruceta. Cruceta que antes se celebraba el lunes, pero ya, claro, con esto de la globalización, pues ya todos vamos trabajando fuera, los niños van estudiando fuera y así, y ahora se celebra ya el sábado. Aunque, claro, lo vestimos, lo hacemos también, hacemos unas actividades el viernes, el sábado, el domingo. Y también el miércoles 25 de mayo, también recordar que es el día de la Santa, de nuestra Santa Vicenta María, y también habrá otros actos. En Cascante será fiesta, claro. Hablamos de la semana que viene. Sí, eso es, fin de semana y el 25, que es el día de la Santa, también tendremos fiesta local. ¿De dónde viene esta tradición, Mario? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, pues bueno, esto, como muchas de las tradiciones, viene pues para bendecir los campos, que antiguamente siempre pues era la época, ¿no?, en la que tocaba. Y normalmente se hacía siempre el lunes, ¿no?, el tercer lunes de mayo. Como decía antes, pues ahora lo pasamos al sábado porque, claro, iban en decadencia. Y este hecho de cambiarlo al sábado fue un boom y ahora es una, bueno, el cabezo es un cabezo enorme, ¿no? Un campo extenso y bueno, y lo llenamos. Es una romería en la que se va tradicionalmente en carro, un tractor con su carro, y lo solemos vestir a los carros. Pues, antiguamente era solo con hojas de chopo, ramas, unas guirnaldas y así. Y ahora pues cada vez se van sofisticando un poquito más, ¿sí? De hecho, tenéis hasta premios para las carrozas, a todas ellas les gratificáis por participar. Las que vayan debidamente organizadas reciben 100 euros, pero luego también está el primer premio de 300 y el segundo premio de 200. O sea que esto no es un carnaval, pero tiene bastante importancia en la localidad. Sí. De hecho, lo que se intenta es que, pues eso, que vayamos cuantos más mejor, ¿no? Por eso el hecho simplemente de que vaya vestida la carroza con sus hojas de chopo y con quizás otras decoraciones, pues se premia a todos los que lo hagan, ¿no? Más que concurso es más, pues que vayamos todos. Como una vez que lo hacemos, pues ya pues gratificamos mejor a los dos mejores, sí. Claro está. Pero bueno, principalmente lo que se hace es eso, ir en romería y allí arriba pues se hacen unas cositas, una cistorra, una panceta, pues sí, ya sabes, una parrillada. Pasarlo bien. Esto, como ya estabas hablando, el viernes ya a las 8:30 hay reparto de bocadillos en la Plaza de los Fueros, amenizado por el mariachi Castecán, que están ahí haciéndolo cada vez mejor, este mariachi cascantino. Sí, pero hace poco, es un artista. Y ya posteriormente el sábado, pues bueno, a primera hora de la mañana ya con las dianas, a las 9:30 la concentración y a las 10 de la mañana es cuando ya se sale hacia el cabezo de la cruceta, que es lo que dices que se llena. Eso, sí. Sí, hombre, vamos en carros y también, por supuesto, la gente va andando, van en bici, van en coches particulares también, claro está, pero principalmente vamos en los carros, sí. Y una vez llegada allí, pues eso, se empieza a hacer el almuercico, a comerse sus costillitas y así, una misa, por supuesto, y luego pues haremos un café-concierto, ¿no?, con una charanga, claro. De aquí ya nos vamos pasando al reparto de premios, que es después de la comida, entendemos, que es a las 3 de la tarde, y ahí continúa la fiesta, y luego es la bajada. ¿Cómo se hace la bajada? Porque esto tendrá también bastante intrínculis, ¿no? Bueno, es complicado, sobre todo porque llenamos la carretera, ¿no? Debidamente está señalizado normalmente por la policía foral, están en un extremo y en el otro de la romería, y no suele haber ningún problema, no suele haber nada, ¿no? La subida es verdad que es más tiempo, ¿no? Pues claro, desde las 9 que puedes estar con las dianas o la concentración a las 9:30 hasta que sube que como va queriendo, ¿no? Pero ya bajamos todos a la vez y quizás es un poco más, pero bueno, se hace muy despacito, muy tranquilos, sí, muy bien, y bajamos todos a la plaza, y es un día que es un poco muy parecido a lo que viene a ser el chupinazo. ¿Sí? El chupinazo, normalmente después de hacer el chupinazo salimos a dar una vuelta, se reparten los premios de las pancartas, pues aquí, una cosa muy parecida, se reparten los premios de las carrozas. Ajá. Y muchos vamos a comer, otros ya continúan la fiesta hasta la noche o hasta que pueden, y sí, pues eso, hace un día muy parecido al del chupinazo. Las actividades de estas fiestas de la cruceta que serán este fin de semana en Cascante, estamos a lunes, pero hay que recordar que algo que tiene mucha tradición, bueno, luego nos encontramos que hay concierto en la Plaza de los Fueros desde las 8:15, tenemos a la Orquesta de Scala y luego también una verbena también nocturna desde las 12:30 hasta las 2:30, o sea que la fiesta se alargará el sábado 21 de mayo en Cascante. Sí, seguro, no lo dudo. Sí. Y para unos más, otros menos. Claro, vamos cumpliendo años y canas, pues ya un poco menos, sí. Pero algo que también yo creo que cada vez va en aumento es que una feria que hace, bueno, pues unos años se inauguró y este año cumple 25 años la Feria de Artesanía. Esto es el domingo ya, después de las dianas, sí. Pues a las 10:30 comenzará la feria, hasta las 2, y después por la tarde también de 5:30 a 8:30. Sí, pues 25 años, empezó, yo era muy pequeño cuando comenzó, pero bueno, fue muy muy humilde, muy discreta, y poco a poco ha ido creciendo, y cada vez viene más gente muchísimo más cualificada. Y la verdad es que tiene un éxito importante, sí, y este año, pues eso, cumplimos los 25 años, y bueno, a ver qué tal. ¿Dónde se instala la Feria de Artesanía? En la Plaza de Fueros, es donde se instalan las carpas contratadas por la organización, y allí, bueno, pues cada uno en su carpa hace sus productos, ¿no? No son productos ya elaborados, pero principalmente se venden, como puede ser el queso, no lo vas a hacer. Pero otros muchos como de hierro, de madera y así, sí que hacen exhibiciones de cristal. Recuerdo unos muy muy curiosos estos últimos años, donde van trabajando, ¿no? Van trabajando allí cada uno sus productos y los y la gente puede ver cómo los elabora en el momento, ¿no? Y además, por supuesto, también pueden adquirir cualquiera de sus productos. Uh-huh. Este mismo domingo también pues tenéis la tarde de vacas, que viene Ustarroz, es una ganadería ya muy conocida en la Ribera, que es a las 6 de la tarde, y también para los niños a las 7, ahí en la plaza, pues actividades para los niños del colectivo Humo con Guiñoles, son digamos los actos de estas fiesta de la Cruceta en Cascante. Exactamente, sí, las vacas a las 6 en la plaza de toros, y la entrada será gratuita, eso es. Y a las 7 tendremos los guiñoles, sí, con el título de Vampiro Palmiro, a cargo, como dices, del colectivo Humo, sí. Son actividades de este fin de semana, recordaremos también, porque el siguiente miércoles, como bien estás hablando, pues habrá esa misa Santa Vicenta María, a las 12 también Eucaristía, y a las 7 de la tarde también habrá un festival de jotas con la Escuela de Jotas de Cascante. Que ¿en qué estado se encuentra la Escuela de Jotas de Cascante? No, este año es la Escuela Antonio Martínez de Cortes, sí, acompañados con los pamplonicas y los amigos de la Jota de Faro. Pues yo no conozco a estos chicos, la verdad. Se ha sido también en colaboración junto con la Concejalía de Cultura, y pues bueno, y estaremos allí para verlos. La misa es tradicional, la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y por supuesto yo acudiremos en corporación. Y el Festival de Jotas, pues allí estaremos para ver qué tal está la Escuela de Cortes. Muy bien, desde la Escuela de Cortes, como nos informaba el concejal de la localidad, que por cierto, este fin de semana también, pues bueno, tuvisteis que hacer un escenario alternativo y para proteger de los actos, de todo lo que se organizó, porque lo cierto es que habéis vivido un fin de semana muy festivo en Cascante. Sí, sí, muy atareado. Además, te estaba escuchando antes que estabas hablando del cross, no sé exactamente si era hubo una carrera en Corella, que hubo de 15 kilómetros, y en Cascante tuvisteis la subida a... Sí, escuchaba a Serrano, el de Ablitas, imagino que era, ¿no? Sí. Nosotros teníamos la tradicional, el cross del Romero, eso es, donde al principio participan todos los jóvenes, después se va subiendo en edad hasta el absoluto y veteranos, que hacen dos veces la subida al Romero, por los arcos del Romero. Sí, sí, sí, además fue muy bonito, tuvimos suerte, no llovió, que se esperaba lluvia, y como dices también, tuvimos muchísimos actos a cargo de Radio Cierzo. Eso es. Que hicieron actos por la mañana con los gaiteros, taller de música, degustación de productos artesanos también a las 12, después estuvo el cross, y por la tarde es verdad que tuvimos el concierto que sí, que se instaló la carpa, pues por medidas de seguridad climatológicas, ¿no? Sí, sí, porque se esperaba lluvia. Muy atareados hemos estado este fin de semana, es verdad, ¿no? ¿Y qué tal y qué sensaciones habéis acabado? Uf, más que una ciudad pequeña, me parecía casi una ciudad grande. No sabías a dónde llegar, a dónde acudir, ¿no? Pues muy muy muy gratas impresiones. La verdad es que ha habido una participación en todas las actividades importante. Bien es cierto, por ejemplo, en el cross, que ha bajado, porque claro, no, el pueblo somos los que somos, aunque venga gente de fuera, pues lo tenemos que repartir, ¿no? Pero bien, bien, muy satisfactorio ha sido este fin de semana. Pues es lo que tiene, se organizan actividades para que salgan bien, y cuando salen bien hay que celebrarlo. Que así sea también en las fiestas de la Cruceta de este próximo fin de semana. Lo iremos recordando durante la programación local. Mario García, concejal del Ayuntamiento de Cascante, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Paul.